canción de los 80 para comenzar esta segunda hora de Estrellas de Medianoche por emisora cultural de Pereira 97.7. La agrupación Chilliwack, I Believe. Y bueno, con esa canción comenzamos una nueva hora de Estrellas de Medianoche y también comenzamos un nuevo día porque ya estamos a jueves 18 de abril del año 2024. Vamos a reseñar algunos hechos importantes sucedidos un 18 de abril en la historia. Hoy se conmemora el Día Mundial del Radioaficionado. En 1480, el 18 de abril, nace Lucrecia Borgia, o Lucrecia Borgia, hija del Papa Alejandro VI y emblema de la familia Borgia. Lucrecia falleció en el año 1519. En 1506, en Roma, el Papa Julio II coloca la primera piedra de la Basílica de San Pedro. El 18 de abril de 1877, Thomas Edison presenta su técnica de grabación sonora, el fonógrafo. El 18 de abril de 1881, en Mesilla, Nuevo México, el delincuente y asesino Billy el Niño, se fuga de la cárcel del condado de Lincoln. William Henry McCarthy, más conocido como Billy the Kid o Billy el Niño, fue un vaquero estadounidense que acabó creando una leyenda al convertirse en delincuente. El día 18 de abril de 1912, el RMS Carpathia llega a Nueva York tras rescatar a 750 supervivientes del hundimiento del Titanic. El día 18 de abril de 1916 se produce la batalla de Puerto de Varas, en la cual las tropas de Pancho Villa derrotan a las tropas del ejército estadounidense. El 18 de abril de 1923 en Nueva York se inaugura el Yankee Stadium, el estadio de los Yankees en el condado del Bronx. En 1924, la editorial Simon & Schuster publica el primer libro de crucigramas. Simon & Schuster Inc. es una editorial fundada en Nueva York en 1924 por Richard Simon y Lincoln Schuster, que publica cerca de 2.000 títulos anualmente bajo 35 imprentas diferentes. El 18 de abril de 1946, en La Haya, Países Bajos, se reúne por primera vez el Tribunal Internacional de Justicia. En 1949, Eire se retira de la Mancomunidad Británica y se convierte en la República de Irlanda. En 1950 nace Kenny Ortega, director y coreógrafo estadounidense. Kenny Ortega se dio a conocer cuando trabajó con Gene Kelly y Olivia Newton-John en la película Xanadu y encontró su propia fama con la exitosa película de 1987, Dirty Dancing. Además, ha ganado premios por la coreografía en videos musicales como Like a Virgin o Material Girl de Madonna y I Found Someone de Cher. También colaboró Kenny Ortega con Michael Jackson en las giras Dangerous World Tour y History World Tour, y en el que habría sido su último tour, This Is It. 1955, 18 de abril, muere Albert Einstein, científico alemán estadounidense, premio Nobel de Física en 1921, quien había nacido en 1879. En 1956 nace el actor Eric Roberts, hermano de la actriz Julia Roberts. En 1956, en el Principado de Mónaco, la actriz estadounidense Grace Kelly se casa con el príncipe Reiniero III. 1963, nace Conan O'Brien, presentador de televisión estadounidense. Y finalmente, en 1977, el 18 de abril, en Ecuador, se funda el canal de televisión Gama TV, segundo canal de televisión de ese país, en iniciar las imágenes de color. Hechos sucedidos en una fecha como esta, 18 de abril. Se los comentamos en Estrellas de Medianoche. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 90.

el álbum Adrenalines contiene la canción Make Love Like a Man y también la power ballad Have You Ever Needed Someone So Bad. En Estrellas de Medianoche, una power ballad. Just couldn't help. Did you ever try someone?

recordada Amy Winehouse y You Know I No Good. Esto es Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira. En Estrellas de Medianoche, una power ballad. Una power ballad de los 90. Una canción que interpreta la agrupación Queensryche, Silent Lucidity, en Estrellas de Medianoche. Rely on open eyes to see.

Dancing in the Dark, una canción de Bruce Springsteen, el jefe, con la cual comenzamos otra hora más de programación en Estrellas de Medianoche por Emisora Cultural de Pereira 97.5.